Ni se imagina, si se los digo nomás no van a creer. Ando de suerte, pues ya me quiere la que no me podía ver. Les apostaba que más tarde que temprano iba a caer. Me fui con todo, me tembló la mano y yo me la jugué. En un descuido e inalcanzable poco a poco la alcancé. ¿Cómo le hice? Mejor ni pregunten que ni yo lo sé. Vengo de verla, si por mí fuera ya subiera todavía. Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida. Tanta belleza me hizo esclavo de por vida. Vengo de verla y de su lado no me quiero ni mover. A este paso me van a desconocer. Va a estar difícil pa' que me vuelvan a ver. Vengo de verla y ya me quiero devolver. Libre 50. Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida. Tanta belleza me hizo esclavo de por vida. Tengo de ver.